240 meses al aire. 1120 semanas de programas en vivo. 1120 semanas de programas en vivo. 7300 días transmitiendo talento y cultura emergente. Música nueva y propuestas alternativas. 175.200 horas y 10.536.000 minutos de hacer radio. 5.000 minutos de hacer radio. 20 años de Ibero 90.9. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio. Malasaña, música mala para gente peor. Revive 99. Vuelve a escuchar programas que han sido parte de la historia de nuestra estación de radio. 90.9. Se hace radio. Y si tienes poco tiempo sintonizándonos, es tu oportunidad para conocer las voces y las ideas de quienes nos han hecho llegar a cumplir 20 años. Del 20 de marzo al 8 de abril, de lunes a jueves a las 3 de la tarde y los sábados a las 6 de la tarde. En marzo, Ibero 90.9 revive. Enciende tus oídos, enciende la radio. Con Fernando Moreno. 20 años. 20 años de Ibero 90.9. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio. Este 2023, el canal digital Ibero.2, además de su música, inicia su nueva temporada de podcast para ti. Podcast para ti. El amor romántico y su deconstrucción vuelven en la tercera temporada de Amor y Otras Ficciones. Y el análisis de un contexto histórico a través del arte estarán a tu alcance en los nuevos episodios de Del Arte al Hecho. ¿Te has preguntado qué son los bestiarios sonoros o el origen de ciertos alimentos? Eso y más lo podrás descubrir en Curioseando el pasado. Curioseando el pasado. Además, escucha la retransmisión de Descocidox, un podcast sobre desconstrucciones culturales sobre el género y la sexualidad. A partir del 7 de febrero, ingrese a Ibero909.fm, a las plataformas de música y podcast y en nuestra aplicación móvil Ibero.2. Del aire a tu dispositivo, Ibero.2 va contigo. Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. XHUIA. Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 20 años de Ibero 90.9. 30 años. Enciende tus oídos. Enciende la radio. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. La fórmula secreta. La fórmula secreta. La fórmula secreta. Thank you. fórmula secreta. La fórmula secreta. Yeah.